Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Vamos a hablar del Hospital Moyano, que cuenta con 17 hectáreas donde está situado y con 1000 pacientes internados, ¿son, no? Sí, sí. El Hospital Moyano está dentro del predio que pretende ser utilizado para instalar el centro cívico y el emprendimiento inmobiliario. Hoy hablamos con la delegada de ATE. Tránsito Fernández, enfermera. Hace 28 años que trabajo en este hospital. Y la primera pregunta que le voy a hacer es si el Moyano está amenazado. Nunca ha dejado de estar en la mira el Moyano. Lo que pasa es que hoy el problema está acentuado en el taller 19, que está dentro del predio del Borda. No es menor que esté adentro del predio del Borda y que el avance del gran negocio inmobiliario nunca salió de la mente de los funcionarios del gobierno de la ciudad. Y hoy Macri, con más fuerza, tiene la necesidad imperiosa de hacerlo, porque sabe que en el otro mandato, que a lo mejor asume alguien que haya conocido un hospital público, que haya ido a una escuela del Estado, y a lo mejor mira de otra forma a nuestros hospitales. Estimada Tránsito, contanos cómo es la situación en cuanto a los trabajadores. Personal de enfermería no alcanza, una enfermera por servicio, una por turno, con mucha suerte dos porque se queda hace horas extra, que son los módulos, que es una plata miserable. Nosotros sabemos que en el Estado Nacional una enfermera de mi categoría, 28 años, enfermera, te está ganando 10.000 pesos. Y bueno, nosotros nos ganamos 4.000 pesos. ¿Cómo es un día de trabajo en el sector de enfermería? Y un día acá es llegar y la mano de obra es entrar a bañar, a cortar uñas, a sacar piojo, a lavar la ropa, a medicar, a darles de comer, a insistir con el tema de la hidratación. Son pacientes que es como una criatura. O al decir, ¿tomaste agua? Vamos, a tomar agua. Trata de ir al baño, no te hagas pie encima. Es un laburo diferente a otra especialidad, pero estamos también porque nos gusta, porque en realidad, si no, sería injusto que esté contando todo esto y no te diga que en realidad todas las enfermeras y todo el personal que trabaja en este hospital lo hace con amor y porque les gusta. ¿Cómo sigue esta lucha, Tránsito? Nosotros hemos llegado a ver las maquetas de cómo estaba armada toda la zona esta de donde hoy están los hospitales de salud mental, de que iban a hacer playas de estacionamientos, edificios de muy caros, porque se iba a llamar los Altos de Barraca. A nosotros vimos todo. Y no ahora, hace muchos años. Entonces, hace muchos años que venimos peleando. Es un poco como que hay que renovar fuerza porque la gente cambia, se jubilan, se van, y tenés que agarrar a los compañeros nuevos que vienen, concientizarlos y hacerlos que también sientan lo que nosotros sentimos para seguir peleando por el derecho de los pacientes y nuestros derechos también. Hasta la próxima audición. Le iba a contar una historia, pero no sé si tengo tiempo. Soy Lisandro Ponza y ando mal de los ojos. Soy tan corto de vista que el otro día mandé a Cucha un caballo y pisé a un loro creyendo que era una langosta. Pero después les sigo contando. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.